Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Desde hace unos años se abrieron las puertas de la Biblia a todo el pueblo, de allí que en cada celebración de los sacramentos se comienza leyendo algún pasaje. También para aquellos que participan de la misa dominical durante 3 años seguidos, que es el transcurso de los 3 ciclos litúrgicos, se leen los principales textos bíblicos. Vale la pena que profundicemos en su lectura personal, comprensión, meditación, para ponerla en práctica y transmitirla. Es necesario tener presente cómo interpretar la Biblia, que es una biblioteca. Nosotros sabemos muy bien que antes de la escritura de cada libro, los hagiógrafos, inspirados por el Espíritu Santo, pertenecieron a una comunidad religiosa, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por eso es tan importante la auténtica tradición. Los 73 libros de la Biblia son el canon, palabra proveniente del griego, que era una caña que sostenía una cosa recta. Así, en el Concilio de Laodicea se define claramente cuáles son los libros inspirados siguiendo la tradición alejandrina. Lo importante siempre será buscar alguna Biblia que tenga en primer lugar el Nihil Obstat de un obispo en la primera página y luego comentarios en las diferentes perícopas para poder entender mejor el texto. Un elemento muy importante es que la clave de interpretación de toda la Biblia es Jesucristo. No podemos quedarnos con algo del Antiguo Testamento sin mirarlo en todo el conjunto de la Sagrada Escritura. En el inicio de la imprenta con Gutenberg, en 1440, la Biblia fue la primera impresión. Fue y sigue siendo un bestseller en el mundo entero. Lo único importante es que tengamos la Biblia en un lugar destacado de nuestra casa, ya que es el libro sagrado que contiene las palabras de sabiduría que pueden sacar de cualquier situación difícil y llenar de paz. Hemos de familiarizarnos con la lectura diaria de la Biblia, memorizar algunos pasajes breves, repetirlos mentalmente, encarnarlos, que sean un escudo protector para permanecer siempre con la armonía interior que brinda la fe en un Dios misericordioso que nos regala su palabra de aliento por excelencia, la cual es viva y eficaz. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.